Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar. Salsonéalo, papá. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio. Salsonea tu mañana acaba de llegar y mira que se va a quedar. Hola chicos y chicas, un cordial saludo, soy Estefanía Morales y vamos a empezar esta mañana con los ánimos arriba. Amigos, mi nombre es Renzo Reyes y es un gusto estar aquí con ustedes. Los acompañaremos en el horario de 12 a 1 de la mañana con la mejor salsa. Bueno amigos, ¿qué tal si escuchamos un tema para comenzar? Claro chicos, veamos qué tenemos preparado para la madrugada de hoy. Listo compañera salsera y nuestros amigos que están en sus hogares trabajando, estudiando. Este tema va para ustedes. Thank you. a poco vamos entrando en ambiente. No le cambie, no le cambie. Que vamos a empezar. Exacto, que ves, mi compañero ha venido, Filito a filito, está súper despierto con en las pilas madrugada. Puestas. ¿Y qué tal si nos dice usted por dónde quiere ir el día de hoy? Yo creo que el día de hoy estamos algo románticos. ¿Qué dicen, amigos? Algo por ahí, tipo pasional. Pero bueno, ya. ¿Qué tal si vamos con La Agarro Bajando de Gilberto Santa Rosa? Sí, chicos, esa canción es muy buena. Pero ¿qué tal si tomamos la lección a nuestros amigos? Claro, pilas, amigos, envíenos el nombre de un artista, qué sé yo, me invento, del mismo Gilberto Santa Rosa, y nos dicen qué tema, y ponemos así a prueba a todos nuestros amigos que nos están escuchando y a la vez a nosotros. Claro, chicos, nos pueden escribir a nuestro... ¿A nuestro WhatsApp, compañera? Sí, chicos, a nuestro WhatsApp, al 098-419-7877. Tranquila, entretenida con su juego de pasión, que a mí me está gustando, me encanta su estrategia, que me va enamorando. Tiene mucha gracia y manifiesta su conducta a perfección, que es lo que anda buscando, me intriga con su magia, que ella estará tramando. Todo lo que sube tiene que caer. Mi corazón y alma le entregaré. Es como un sueño del que no despierto, y por eso déjala que siga. Yo la agarro bajando, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando. Déjala que siga, yo la agarro. Igual negar que no he perdido la razón, si estoy descontrolado y de robarle un beso, ganas no me han faltado. Todo lo que sube tiene que caer, y una vez mi corazón y alma le entregaré. Recuerden, chicos y chicas, que este es un espacio para ustedes. ¿Qué situación tan complicada, amigos al cero? Bueno, mujeres. Ay, estas mujeres cada vez nos hacen suspirar, nos hacen perder la cabeza. Pero bueno, ya sabemos que hay buenas y no tan buenas. No todas en general, pero sí hay algunitas por ahí. Solo toca elegir bien. Bueno, amigos, ¿qué tal si tenemos un temita así para esos amores de deseo? Donde se dicen como yo quisiera. ¿Ha escuchado usted, compañero? ¿De quién es? De Oscar de León, me parece. Ah, qué bestia. Bien, me parece. Bueno. Es una canción para bailar, chicos. ¿A usted le gusta bailar, Renzo? Sí, yo tengo dos pies izquierdos, lo hacemos. No, pero esta canción pone a bailar a cualquiera. Piles, amigos, si quieren un payasito para las fiestas, me llaman, ¿ven? Yo sé hacer el ridículo bailando súper bien. Fijo, se ríen. Princesita, que en la vida solo fueras para mí mi único anhelo. Y quisiera, virgencita, que en el cielo, donde alumbran las estrellas por mirares, delirara mi amor, se hacen luceros, pa' que adorando te diga, pa' que me hagas hombre bueno, para entregarte la vida. Yo quisiera, princesita, que en mis horas de dolor, con tus lindos ojos moros, llena mi alma de esplendor. Ay, si así fuera, la vida entera, pa' que adorándote viva, pa' que adorándote muera, para entregarte la vida. Quisiera, princesita, que en tus horas de dolor, con tus lindos ojos moros, llenan mi alma de esplendor. Ay, si así fuera, la vida entera, pa' que adorándote viva, pa' que adorándote muera, para entregarte la vida y amarte a lo que quieras.

Compañero, una preguntita, ¿cierto? Para usted antes de que se me olvide. Si usted se llegara a equivocar, ¿cómo puede...? La mía ya me está matando. Quien te está hablando se rindió, perdió todas sus fuerzas. Hoy viene su encarcel y a pedir perdón. Que he cambiado, que estar sin ti ha sido amargo, porque me tuve que perder y andar en malos pasos. Hoy que vuelvo a encontrarte, quisiera volver. Ay, perdóname, perdóname. Que no estés al lado mío, yo.

Y a pesar de tratar, no consigo dejarte de amar. Bueno amigos, estamos de regreso. Les recordamos que estamos en compañía de Estefanía Morales y Renzo Reyes. Le recordamos seguirnos por medio de nuestras redes sociales como Facebook en Salsone. No se me traba. Es que ya el descanso creo que me hizo mal. ¿Qué? Así veo. Claro, es. Ando puedes un poco seguirnos perdido aquí. En Facebook como Salsonea tu mañana. ¿Saben? Me acordé justo ahorita con el fallo que acabo de tener. Igualito que cuando salimos de vacaciones. Regresas, ya no sabes ni cómo escribir tu nombre. Es verdad, ni cómo coger un esfero, nada, te sientes así como que desubicado. Igualito me sentí. Pero bueno amigos, ¿qué tal si compartimos un tema con ustedes? Para levantar ese ánimo, para seguir motivando a esas personas que están haciendo deberes, están trabajando. Claro que sí chicos, este tema es para gozarlo y sobre todo para sentirlo. Esta canción es para ti y dice así. Me voy pa' Cali. ¿De quién? De Oscar de León. Nacho. Cuidan tanto. chicos y chicas, espero que les haya levantado los ánimos y que sigan haciendo todo con la fuerza y el esfuerzo que están metiendo, ¿no?, en esta madrugada. Claro que sí, compañera, ahí motivemos a los muchachos y a los no tan muchachos a seguir. Pero bueno, como para tomar un descansito para seguir rumbeando, les dejamos una canción. Mientras descansamos, tomamos un respirito. Sí, chicos, aquí les va un talento nacional. Mágico Flow, John, Nati, Roy, Vanilla, MJ, el Majibi, y la que hay. Lo mejor vente es, lo más grande es. Caminando y avanzando lento, aquí estoy. Demostrando todo mi talento, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. Independiente de sus enemigos, aquí estoy. De algunos que dicen ser amigos, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. Soy un chico popular, he trabajado para poder progresar. Con el apoyo de una familia que siempre me supo respaldar. Vivo mi vida como quiero, soy famoso y no tengo dinero. Y a todo aquel que diga que no pasa nada, pues déjame decirte que aquí estoy, caminando y avanzando lento. Aquí estoy, demostrando todo mi talento. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. Independiente de sus enemigos, aquí estoy. De algunos que dicen ser amigos, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. Si me tiraste por la piedra porque esconde las manos, todo lo que yo tengo con lucha lo he ganado. Aquí estoy. Ay, mamá, usted no chicos y chicas, ha sido un gusto para mí estar aquí con ustedes. Soy Estefanía Morales y recuerden seguirnos en nuestra fanpage como Salsonea Tu Mañana. Amigos, ha sido un gusto compartir todo este tiempo con ustedes. Les mando un saludo y toda la vibra positiva a todos nuestros amigos que nos están escuchando y también a nuestros compañeros que estamos salvando el semestre ahorita. Un abrazo súper fuerte, buena vibra, apaga la televisión y escucha más radio. Se despide Renzo Reyes. Y les dejamos con una canción, sí. Claro que sí. Les dejamos con Llegó el sabor de Oscar de León. Para seguir rumbeando. Hasta la próxima. Chao, chicos. Traigo yo llegó el sabor. Regresa mañana.